El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, amado de Cristo. Este es tu programa, Camino a Emaús. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Queremos en esta noche bendecirte, bendecir tu casa, bendecir tu familia, bendecir y declarar una palabra de prosperidad sobre ti, sobre los tuyos. Camino de Emaús, tu caminar con Cristo, es tu programa que cada viernes está llevándote. Cada día, cada viernes venimos con una reflexión que nos ayude a crecer, que nos levante, que nos dé esa fuerza, una palabra que nos vaya a sostener en este caminar. En esta noche vamos a estar tratando un tema tan importante como es Cristo, la resurrección y la vida. Camino de Emaús, tu caminar con Cristo, te da la buena noche en esta noche. Este programa te llega gracias al patrocinio de Armando en San Min Market. Armando en San Min Market con sus dos localidades, una en el 1265 Pine Street Potoke y en la 895 Elmore Avenue, Providence, Rhode Island. Armando en San Min Market te ofrece además los servicios de cafetería y su departamento de frutas y vegetales, al igual que una gran variedad de carnes a tu gusto. No se te olvide visitarnos en Armando en San Min Market. Te recordamos que nuestras líneas telefónicas ya están abiertas para que puedas llamar con tus peticiones y saludos. Será un gran honor poder estar orando por ellas. Nuestro teléfono a llamar es 401-461-9650. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, en esta noche queremos compartir contigo en esta media hora esta gran verdad que es de todo aquel cristiano, esta gran verdad que es de todo aquel que ha confesado y cree que Jesucristo es el Señor de su vida. Pero esa es la verdad más, diría yo, más importante en la vida de cristiano, la resurrección y la vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Job 14, versículo 14, hay una gran pregunta que nos debe de inquietar. Dice, cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Dice, en la Biblia, Dios inspiró al patriarca Job, no solamente para que hiciera esta importante pregunta, sino para que además la respondiera. Dirigiéndose a Dios, Job le dijo, todos los días de mi milicia esperaré, hasta que venga mi renovación, entonces llamará y yo te responderé, pues tú amas las obras de tu mano. En este pasaje, Job hace una alusión a que los muertos volverán a vivir por medio de la resurrección que viene siendo a través de Jesucristo. Otro pasaje del Antiguo Testamento no hablan de la resurrección. Por ejemplo, en Daniel 12:2, se nos habla de una época futura en la que muchos de los cuales duermen del polvo de la tierra serán despertados. En los días del Antiguo Testamento dice que el concepto de la vida eterna no se entendía en toda plenitud. Fue necesario que Jesucristo revelara la verdad en la forma más completa. Él dijo, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Juan 5:28. También declaró el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por medio de Cristo nosotros tenemos la oportunidad, hermano, tú que me escuchas en esta noche, de resucitar para tener una vida, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Una verdad de impacto, queridos hermanos, es realmente la fascinante verdad acerca de la resurrección de Jesús. Tuvo un impacto profundo, dice, en la iglesia antigua, en la iglesia naciente, en su predicación en el día en que la iglesia fue fundada, que aparece en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro proclamó la buena nueva, diciendo: varones israelitas, oí esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por medio de Dios entre vosotros, con la maravilla, con prodigio, con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por la mano de los inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ahora bien, al igual que en el Antiguo Testamento, muchas personas se inquietan acerca del tema de la muerte. ¿A dónde iremos? Pero la verdad acerca de la resurrección, mi querido hermano, está proclamada en la palabra de Dios. Para contratar la ansiedad, para contratar la desesperanza, que son inherentes al concepto humano. Cristo, la resurrección y la vida. Quisiera hablar sobre la vida de Jesús. Que Jesucristo sobresalta sobre cualquier personaje que nosotros podamos pensar. Jesús resalta sobre todos los reyes, líderes, emperadores que han surgido a través de la historia. No ha habido ni un personaje, es más, no existe ni una sola persona que haya nacido en este mundo del cual se haya profetizado con cientos de años de anticipación su nacimiento, su muerte y su ministerio. En Isaías 7:14 nos dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Isaías 7:14 se escribió 750 años antes que Jesús naciera, y lo dice que iba a nacer de una virgen. 520 años antes que Cristo naciera, en Miqueas 5:2 está escrito que iba a nacer, y se menciona el lugar específico: mas tú, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí nos damos cuenta que Jesús sobresale y resalta sobre todos los demás líderes o reyes de este mundo. Jamás un rey, un líder religioso de cualquier denominación, menciona cuándo, cómo y dónde iba a nacer y morir. También la forma como Jesús expresó su manera de hablar, cómo vivió en este mundo, lo colocan como una persona sobresaliente. Jesús dijo muchas veces: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escuchen bien, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por quién, dice Jesús? Por mí. No hay otro camino, ni el Papa, ni el presidente, nadie, ni la abuela de uno, nadie nos lleva al Padre si no es por Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, mis hermanos, aquí en Juan 11:25-26 dice: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Voy a hablarles una pequeña historia que dice: en la entrada de un cementerio había un letrero o un aviso. Este pues decía: el fin del mundo. Para muchos, la muerte es la pérdida irreparable. Pero realmente, ¿qué es? ¿Es el fin o la continuación de la vida? Ningún esfuerzo humano, poder o riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. No tenemos por qué temer al castigo que viene después de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿O dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de el pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da vida y vida en abundancia, quien nos da paz, gozo, alegría, nos da triunfo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Así es, hermano Alex. Aleluya. Dice, la muerte es el fin de toda esperanza humana, pero el Señor Jesús es la resurrección y la vida. Y quiero hablar un poco acerca de uno de los milagros que Jesús realizó. Me refiero a la muerte de Lázaro, que muchos conocen la historia. Dice que Lázaro tenía 4 días de estar muerto cuando Jesús llegó. Imagínense, según dice la historia, de que si 15 minutos sin circulación sanguínea son suficientes para lesionar el cerebro, imagínense qué ocurre después de 4 días de haber muerto. ¿Cómo el caso de Lázaro no haya más que hacer? No había nada que hacer. Todos los secretos de la memoria, ese hombre, se habían perdido de manera irreparable. Billones, trillones de datos contenidos en el tejido cerebral que sostenían la construcción de su inteligencia se habían vuelto un caos. No había más que hacer en la historia de la vida ni personalidad. Lo único que se podía hacer era intentar consolar a las dos hermanas de Lázaro, que era María y Marta. Todas las veces en que parecía no haber nada más que hacer, se apareció el maestro de la vida, sobrepasando las leyes de la biología, de la física. Cuando todo el mundo estaba desesperado, él reacciona con tranquilidad al llegar al lugar donde Lázaro estaba sepultado. Jesús pidió que quitasen la piedra. Con angustia, María argumentó sensatamente que su hermano ya estaba oliendo mal, pues había fallecido 4 días atrás. Marta miraba al mundo posible, Jesús lo imposible. Con una inseguridad, el maestro de la vida clamó diciendo que no temiese, que solamente creyese en él. Mire cómo le dice. Jesús le dijo a Marta: no te preocupes, tu hermano resucitará. Ella le respondió: sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aleluya. Me gustaría, hermano, lo que usted está diciendo sobre el ejemplo de Lázaro es perfecto. A mí me gusta cuando Dios le dice a las personas, va, cuando lo va a resucitar, Dios le dice que quiten la piedra. Porque es que Cristo, teniendo todo el poder del mundo, siendo un Dios, le manda a uno decir: quiten la piedra. Porque él le gusta que uno haga lo que uno puede hacer, para después él entrar y decir: ahora yo voy a hacer lo imposible, yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Y Jesús mandó a ordenar y le dijo: sal de esa tumba. Le estaba dando vida. Aleluya, aleluya. Así es, hermano Guillermo. Es fascinante este tema, hermano, que entendamos este concepto de Jesucristo, la resurrección y la vida. Porque ahí donde tú estés, aunque estés postrado, a donde tú estés, no importa en la condición que estés, hay vida en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso lo creemos y eso es lo que estamos compartiendo. Queremos saludar a nuestro hermano José Ventura, que saluda a todo el elenco que está en esta noche. José, te saludamos, te bendecimos, hermano. Te deseamos que el Señor te siga recuperando de todo. Sabemos que comenzó la buena obra, la termina. También queremos saludar a nuestro hermano Irán Samayoa y el grupo que va camino al campamento a chequear todo lo que es lo preparativo para el retiro, varones y mujeres de Dios que van con la provisión de Dios y la bendición de Dios, y que el Espíritu Santo lo esté guiando en ese caminar. Hay algo importante cuando Willy y tanto Guillermo estamos hablando, cuando el Señor le da esa vida y le da esa palabra y le dice, Lázaro, levántate. Willy lee un versículo tan importante, dice Jesús, cuando Jesucristo le dice a María, Señor, si tú no estuviera aquí, si hubiera llegado, él no hubiera muerto. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Pero hay algo que me llama la atención en 1 de Corintios, el capítulo 15, en el verso 14. El apóstol Pablo viene y enfrenta aquellos incrédulos, viene y enfrenta a aquellos que todavía hoy, en el día de hoy, no han recibido ni han entendido que Jesucristo es el camino, y que nadie va al Padre sino a través del Hijo, y que nadie llega al Hijo sino es la voluntad que el Padre pone para que lleguen a Él. Y dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación de tanta palabra de Dios que hay, hermano Willy, en toda la palabra acerca de Jesucristo, acerca de su venida, acerca del precio que iba a pagar. Entonces dice, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Porque si Cristo no murió, entonces vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué somos hallados falsos testigos de Dios? Porque nosotros creemos, no estuvimos ahí bajo la cruz del Calvario, pero sí creemos que Él murió y resucitó, y Él nos dio en Él una vida eterna, que nos espera una vida eterna a través de Jesucristo, que Él es que nos justifica, que Él es que está ahí intercediendo delante del Padre por nosotros. Porque dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Jesucristo. Entonces, si no lo creemos, es vana nuestra. Por eso que me llamó la atención cuando Guillermo decía de la piedra. Si no creemos, cuando él dice mover la piedra, y como dice el hermano Willy, hay que mover la piedra. Pero ¿qué piedra, hermano Willy, nos manda a mover, Señor? Amén, así es. Y continuamos aquí, dice, vemos, ¿verdad?, que en la historia, ¿verdad?, dice, nunca en la historia hasta el día de hoy, una persona clínicamente muerta cuyo corazón dejó de bombardear sangre hace varios días, su cuerpo, la vida, la memoria, la identidad, la capacidad de pensar, como el caso de Lázaro. Jesús era verdaderamente un hombre, pero concentrado dentro de sí, concentraba dentro de sí el del Creador. Para él no había muerte. Todo lo que tocaba ganaba vida. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una consideración que mencionar en este texto. Jesús realizó uno de los milagros más grandes de la historia. Con todo, antes de hacer, le pidió que los hombres quitasen la piedra, como dijo el hermano Guillermo, como menciona el hermano Pedrito. Si tenía tanto poder Jesucristo para resucitar a alguien que había muerto por 4 días, ¿cómo no tenía él el mismo poder para remover la piedra? Aleluya. Pero déjeme decirle por qué es necesario, mi hermano. Primero, retire la piedra de nuestro miedo, de nuestra inseguridad, de nuestro desespero, para Jesús poder intervenir en nuestra vida. Tú tienes que quitar la piedra, mi hermano que nos escuchas esta noche, querido amigo que me escuchas esta noche. Yo no sé cuántos días lleva tu muerto. Yo no sé qué es lo que se ha muerto en tu vida. Yo no sé si el amor por tu familia, por tu matrimonio está muerto. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida hoy en esta noche. Pero el Señor te trae una palabra esta noche y te dice, quita la piedra. Aleluya. Si tú quitas la piedra, Él va a actuar en esta noche. Sin la fe del ser humano, sin la cooperación de Jesucristo, raramente interviene. Para él, el mayor milagro no es la sanidad sobrenatural de un cuerpo enfermo, sino la superación del miedo, de la infidelidad, la ansiedad de un alma enferma, de un alma temerosa. Por eso el Señor te dice esta noche, quita la piedra. Yo no sé cuánto tiempo hace que estás muerto ahí, como dijo Marta, ya huele mal. Yo no sé qué tanto te huele mal lo que está muerto para ti, pero el Señor ha venido aquí esta noche para darte vida y vida en abundancia, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Él resucitó y junto con Él resucitamos nosotros. Gloria a Dios. Wow, hermano, eso es realmente asombroso. Y me gustaría leer Apocalipsis 1, 17 a 19. Usted tocó el tema donde dice que no tengamos miedo, y en Apocalipsis ahí Dios dice: no tengan miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué más hermoso? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Nosotros pues tenemos una esperanza tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una mejor noticia de que esta, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante en el nombre de Jesucristo, que nos da vida. Amén, así es, hermano Ale. Y algo importante, hermano, estamos hablando de y tú que nos escuchas, queridos hermanos, querido pueblo de Dios, y quizás tú no has tenido, y también tú que nos escuchas, que no has tenido una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesucristo sana, liberta, da vida. Entonces, estamos hablando de la esencia de la vida del cristiano, que es Cristo. Willy trataba algo importante. Cuando Jesús hace un milagro, lo primero que Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Amén. Porque estamos hablando del primer regalo que Jesús le está ofreciendo a la humanidad, que es la vida eterna. Jesús hace el milagro de Lázaro. Jesús hace varios milagros, lo vemos en la palabra, pero dice, tus pecados te son perdonados. Dice la palabra en Romanos 8:11, hermano, dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Wow. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿de qué Espíritu te habla la palabra? Del Espíritu Santo. De ese Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo al tercer día con poder. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, si el Espíritu Santo, hermano Willy, hermano Guillermo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, dice que también nosotros tendremos esa comunión con el Señor, y nos espera ese regalo de una vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, hermano Pedrito, así es, pues, vemos, ¿verdad? Pues que solo por la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo, el amigo de Jesús, Lázaro, fue resucitado. Él salió de ese caos cerebral. Porque déjeme decirle, cuando Jesucristo hace algo, lo hace perfecto. Cuando Él resucita algo que está muerto, Él hace que todo dé vida, porque todo viene a ser levantado de nuevo. Porque Jesús resucitó para darnos vida junto con Él. Y es por eso que nosotros estamos aquí hoy testificando la grandeza del Señor. Testificando, porque para eso somos llamados, a dar vida para las personas que no conocen de Cristo. Amén. Mi hermano, en esta noche, Te repito, no sé lo que estás pasando, pero Jesús te dice, hoy yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Ya no sigas llorando, ya no sigas quejándote. Solo quita la piedra de tu camino y tú verás cómo Cristo te va a levantar, cómo Él te va a recuperar. Él te va a devolver todo lo que el enemigo te quitó. Él te va a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Así es, hermano Willy. Estamos viendo, hermano, en este tema que estamos hoy contigo, compartiendo contigo el poder que hay en la resurrección y en la vida. Hermano Guillermo. Y con la resurrección de Jesús demuestra que venció la muerte y que Él es el Hijo de Dios. Y que Jesús entregó su vida y lo hizo por amor a nosotros. Amén. Aleluya. Vuelvo y léeme ese verso, hermano, que eso es profundo. Es bueno que el pueblo lo dijera. Jesús entregó su vida y lo hizo por amor a nosotros. Por amor. Estamos hablando del Cristo que murió. El Cristo que murió, que nadie se la quitó, que Él le entregó, como dice el hermano, por amor. Él se entregó por amor a ti, por amor a mí, tú que nos escuchas. Él se entregó para que nosotros tuviéramos esa vida y vida en abundancia, para que hoy tú y yo tuviéramos esa herencia de saber que nosotros tenemos, después de esta vida, nos espera en Él una vida eterna. Pero como decía el verso al principio que leíamos de la introducción, los que permanecen en Él van a ser levantado para morar con Él. Ahora, los que se aparten de Él van a ser levantados para juicio, van a ser levantados, porque vamos a ser levantados todos, y va a haber un juicio, y es el juicio donde tú vas a recibir lo que ha ido perseverando, que es una vida en Cristo, que es una búsqueda con Cristo. Entonces es lo que el Señor nos está dando, hermano, en esta hora. Y en esta noche estuvieron conmigo mi hermano Willy Santizo, Guillermo Vázquez, Alexander Salinas, y como siempre tu hermano en Cristo, Pedro Martí. Querido hermano, queremos concluir este programa de hoy invitándote a que tome esa decisión tan importante como es Jesucristo en nuestras vidas, como es Jesucristo en nuestro corazón, como es Jesucristo, dice, el poder, la resurrección y la vida. Aleluya, que ese es el Cristo que nos da la fuerza. Dice la palabra de Dios en Juan 11:39. No te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Aleluya. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No sé lo que tú estés traspasando en este momento. No sé lo que esté aconteciendo en tu vida. Pero si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, hoy yo te digo, verás la gloria de Dios. Porque Dios está a tu favor. Hermano, tú que me escuchas, a través de Cristo hay vida. Cristo venció el imperio de la muerte. Arrebató la llave. El que mismo que dice que bajó fue que subió para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces debemos de tomar esa decisión en esta hora, de decir en esta hora, Señor, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Sigo a la meta. Sigo a Cristo. Sigo al Cordero Inmolado. Sigo a aquel que no fue sin mancha alguna. Sigo a aquel que tomó mi lugar. Aquel que cambió y puso su nombre por el mío para darme vida. Entonces, en esta hora, queridos hermanos, tú que me escuchas, Jesucristo es la solución de nuestras vidas. Queremos orar por ti en esta noche. Queremos unirnos a una oración, primero clamándole a ese Padre amado, Señor, su presencia, el poder de su Santo Espíritu que esté en medio nuestro, Señor. Padre, vamos a orar por, Señor, por tu iglesia. Aquí el hermano Bertulio Zuleta tiene dolor de pierna. Hermano, en esta hora hemos hablado de ese poder que hay en la resurrección, del poder que es Jesucristo, y enviamos una palabra que a través del Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo, Él te toca en esa pierna y ahora mismo ese dolor desaparece en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, porque dice que todas nuestras aflicciones y todas nuestras enfermedades Él las llevó clavadas en la cruz del Calvario, y por la llaga de Él somos sanos. William, el hermano William nos llama que perdió su trabajo. Hermano, déjame decirte, Cristo es el camino y la vida, y Él te abre puerta en esta noche. Te pedimos en esta noche, hermano, que si tú has recibido este tema, te bendecimos, te decimos Jesucristo de nuevo es el camino. Dios te bendiga, Dios te cuide, y este es tu programa Camino de Emaús. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.